Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos rugiendo juntos, arrancando el fin de semana con mucha y buena música. Vamos a pasarlo bien, ya verás, quédate conmigo. Bueno, hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. Así que esta tarde, a través del WhatsApp, vamos a hablar de viajes. Aunque sea un viaje pequeñito, a un destino cercano, no importa. Hoy te pregunto por la última escapada o la próxima que tienes a la vista. Puedes compartir en nuestro WhatsApp, que lo activo ya para ti. Notas de voz en el 616-850180. Venga, cuéntame la última escapada que has hecho o la próxima que tienes a la vista con nota de voz en nuestro WhatsApp, ¿vale? I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow, where all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you, my sister and brother. Suceden más. de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Thank you. increíble voz de Celine Dion, The Power of Love. Ahí la tenías. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Bueno, pensabas que no, pues ya está. Ya por fin llegó la tarde del viernes. Ya lo tenemos, ¿eh? Ánimo si te pillo trabajando ahora mismo. Y precaución, ¿vale? Si vas al volante. Me encanta ser tu copiloto. Hasta las 9, 8 en Canarias. Aquí vamos a estar disfrutando también con nuestros juegos. En un ratito el verdad o mentira. A ver si hoy quedó también invicto. Veremos a ver qué pasa, ¿eh? Luego activaremos el teléfono del estudio. También tenemos nuestra batalla hoy, gran batalla, ¿eh? Los viernes tenemos las canciones triunfadoras de la semana. En nada te llevaré al ritmo musical. Bueno, muchas cosas que van a ir ocurriendo, pero este 27 de septiembre se está celebrando el Día Mundial del Turismo. Por eso estamos hablando de viajes. Pueden ser grandes viajes o pequeñitos, ¿eh? Cercanos a incluso alguna localidad cercana a donde te encuentras. Viajes, desplazamientos, ¿vale? ¿Cuál ha sido tu última escapada o la próxima que tienes en mente a la vista? Yo la última fue precisamente en Monzón, que teníamos ahí fiesta de los 40 Classic. También vale, ¿eh? Viajes de trabajo. Bueno, pues ahí me puedes contar. Última escapada o la próxima que tienes a la vista en nuestro WhatsApp. Hola. Buenas tardes. Soy José desde Conil de la frontera, Cádiz. Y la próxima escapada que tengo es una concentración en Mojácar de motos. Y la segunda escapada que tengo, irme a un viaje a Nueva York de 8 días. ¡Ojo, eh! Hola Jorge, hola Fieras, Sana de Coruña. Pues mira, precisamente yo tengo en nada un viaje de chicas a Sevilla. Bueno. Con yo como tía, con mis sobrinas, y esperamos pasarlo fenomenal por esa preciosa ciudad andaluza. ¡Qué peligro tenéis! Hola, mira, soy Juan de San Just en Barcelona. Mi próxima escapada será este fin de semana, no el que viene, que nos iremos a Andorra. Me encanta la montaña y haremos un fin de semana allí, que me encanta, ya te digo. Es el país de los Pirineos. ¡Qué maravilla! Oye, pues a disfrutarlo a tope y a comer seguro que genial, ¿eh? Pues cuéntame, nota de voz en el 616-850180, tu última escapada o la próxima que tienes en mente. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa, en los 40 Classic. Strikes upon the hour.

make myself believe it. This night will never go. Self-control. Pues efectivamente, tú tienes ahí control, tú decides la última canción de la tarde en los 40 Classic. Para eso subimos a nuestro ring musical, que hoy viernes tenemos las canciones triunfadoras de la semana. Ahí están luchando, vamos a por ello. En los 40 Classic, la gran batalla de los números uno. Aquí están los contrincantes. La primera opción de Rising. El lunes combatían canciones de Bruce Springsteen en sus 75 cumpleaños. El martes lucharon las artistas solistas más vendedoras en España. Ganó Laura Pausini. Segunda opción, La Soledad. Se enfrentaron bandas de Inglaterra, triunfaron Supertramp con Breakfast in America. Y ayer combatían temazos del dance de los 90, ganó Scatman. Tú decides cuál será la ganadora absoluta de la semana. Dale click a tu favorita, como siempre, a través de nuestro Twitter. Ahí tienes la gran batalla de este viernes. @los40classic. Ve votando en el Twitter, venga.

Ahora, habitantes, por favor, vamos a jugar a verdad o mentira. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Yeah. Oh, no. No me hagáis mucho caso, que los viernes ya sabéis que si ya mi cabeza da palo que da. Bueno, vamos a jugar al verdad o mentira a través del teléfono del estudio, el 91347-7537. Ahí puedes llamar y jugar. Espérate un momentito que explico cómo funciona. Esto es sencillo. Yo te doy una información y tú tienes que tratar de averiguar si lo que te cuento es real o me lo estoy inventando, básicamente, ¿vale? Venga, pues vamos a activar el teléfono. Ah, por cierto, si me descubres, podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por el temazo de Queen, Too Much Love Will Kill You. Abrimos teléfono ahora. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Vamos a por esa llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Tomás? No. No, José Luis. Ah, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Pusol, ¿verdad? En Valencia. Sí, pues, venga, pues José Luis, atento, pregunta. A ver, para la letra de Too Much Love Will Kill You, Brian May se inspiró en una noticia real de un crimen pasional que leyó en el periódico. ¿Verdad o mentira? Verdad. Comprobamos, nos dice verdad José Luis, y eso es... ¡Oh, oh! ¡Oh, no! La escribió durante su divorcio porque Brian le había sido infiel a su esposa, él lo estaba pasando mal, ella también, y bueno, pues ahí se inspiró para componer la canción. José Luis, un abrazo enorme, que tengas un buen finde. Chao, querido. Dejamos teléfono disponible, 91347-7537. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Abraham, de camino a Murcia voy. Muy bien, bueno, pues cuidadito en carretera si vas conduciendo, Abraham. Atención, la canción Too Much Love Will Kill You iba a formar parte del álbum de Queen, The Miracle, pero se incluyó en el último de Queen. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Vamos a comprobar, nos dice verdad y eso es... Oh, yeah. ¡Sí, señor! ¡Otra que has tenido! ¿Verdad? La primera pregunta, pero aquí te, en esta has dicho, usted no sé ni lo que me está contando, pero verdad, a ver qué pasa. Pues ha sonado la flauta, mira, ha sonado, sí, sí. Bueno, pues Abraham, cuéntame, ¿a quién le vas a dedicar la canción? Venga. Pues mira, te la quiero dedicar a ti porque haces siempre, todas las tardes, un programa increíble. De verdad que no te puedes imaginar lo que...

Classic. Solo tus números uno. Los 40 Classic. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever crossed your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fiera. Aquí estamos, rugiendo juntos. Tengo mucha música para ti, ¿eh? Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Pero ya sabes que la última de la tarde la decides tú, por supuesto, votando. Ahí tienes nuestra gran batalla. Los viernes tenemos gran batalla que combate las canciones triunfadoras de la semana. A través del Twitter, @los40classic, puedes votar por tu favorita. Hoy luchando Springsteen, Laura Pausini, Supertramp y Scatman John. Variedad como los colores, ¿eh? Bueno, ve votando. Entre tanto, recordarte que en esta hora tendremos la sección del maestro Joaquín Luqui y también jugaremos al Classic Cachitos, a ver si eres capaz de descubrir esa canción fragmentada, luego activar el teléfono del estudio. De momento, miro a nuestro WhatsApp que está a tope con un montón de destinos. Hoy, celebrando el Día Mundial del Turismo, te pregunto por la última escapada que has hecho o la próxima que tienes a la vista. Buenas tardes, fieras. Amigo Jorge, bueno, antes que se me olvide, la tita esta que ha salido anteriormente. Ahí está. Un viaje de chicas a Sevilla, con yo como tía, con mi sobrina. Y las sobrinas serán muy bienvenidas aquí en Sevilla. Ya, lo que apañado puedo decir que mi señora esposa y yo, este verano, nos fuimos con el coche a Roma. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fiera. Soy Mariluz desde Granada. Pues mi última escapada, a finales de agosto, se nos ocurrió a mi hermana y a mí de ir a Madrid a ver El Rey León. Te recomiendo a todo el mundo, pero que no vea el calor que hacía. Buenas tardes, fieras. Mi última escapada fue a Cádiz y para mí fue muy importante porque hacía 20 años que no volvía por allí. Hola, fieras. Soy Paloma de Tarragona y esta semana hemos estado de escapada en el Tate de Andorra para hacer excursiones. Anda. Mañana vamos de vuelta. ¡Besos! Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Yo, mi próxima escapada es en octubre, que me voy a Valencia a correr la media maratón. Allá mi tierra, ¿eh? Maratón y paíta, ¿eh? Buenas tardes, fieras. Aquí Lorena desde Alcoy. Pues bueno, mi última escapada fue este verano. Nos fuimos a la costa oeste. Y la próxima, aunque está muy en el aire, sería ir a Mauthausen. Sería ir toda la familia para honrar la memoria de mi abuelo, que por desgracia se quedó allí. Pero bueno, está muy en el aire aún. Bueno, besos a todos y buen finde. Un besito enorme. Hombre, será un viaje muy emocional y que seguro no vais a olvidar. ¿Cuál ha sido esa última escapada o la próxima que tienes a la vista? Nuestro WhatsApp está a tu disposición. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. What can I do to make take, and I just gotta let it go. Bueno, en esta fiesta que montamos cada tarde en los 40 Classic, no te cuelas, no. Estás completamente invitada, invitado. Acceso VIP, ¿eh? Classic, los 40 Classic. Estás en tu casa, disfrutando con la música de tu vida. Y ahora vamos a escuchar atentamente al maestro Joaquín Luqui y a recordar una canción que cumple 39 años en las listas. Oye, una canción que además es perfecta para ligar, sí, sí. Hola, hola, hola. Esta semana, en 1985, entra en las listas Don't Lose My Number, No Pierdas Mi Número, de Phil Collins. Qué gran artista. Por cierto, él reconoce que es un gran fan de los Beatles. Era uno de los extras en Qué Noche Era Aquel Día. También estuvo en el musical teatral Oliver. Phil Collins, ya de niño, era niño prodigio. Gran, gran, popular artista Phil Collins. Don't Lose My Number. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Yeah.

Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Me gusta hacer turismo. Es algo estimulante. Pues sí, es algo estimulante. Hoy es el Día Internacional del Turismo y te pregunto por la última escapada que has hecho, la que tienes en mente o en la que estás ahora mismo. Buenas tardes, fieras. Pues yo voy de camino a Sevilla, soy del puerto de Santa María, Cádiz. Voy a una fiesta de final de verano de mi empresa. Fiesta. Fantástica, suena a resaca eso, ¿eh? Buenas tardes, Jorge. Mi última escapada fue a Galicia en verano, casa de mi madre. Aquí Javi, como siempre, a través de la app desde el camión. Yo paso feliz que el camión. Mi última escapada, pues esta es la que estoy. Llevo 3 semanas fuera de casa. Estoy a 1 hora de casa aquí en Galicia, en Pontarea, donde yo vivo. ¡Ánimo! Un abrazo para todos. Buenas tardes, Jorge. Carmen de la Coruña. Mi última escapada fue a un pueblo de Cuenca, para lejos de las truchas, hacer unas rutitas de senderismo y unos baños en el río Tajo. Hola, soy Cés desde Noruega. Si se alinean los astros, en primavera que viene, antes de volver a España, tengo que ir a Cabo Norte. Cruzo los dedos. Hola, 40 Classic, soy Marta de Barcelona. Pues mi última escapada fue ir a Escocia en el mes de junio. Fui con mi hija pequeña. Marquito de Tejera, pues mira, ya que lo dice, me gustaría el 16 de noviembre a Madrid a ver el concierto de Menuda Movida y pasarlo de 10 con todos vosotros. La verdad que sí, me encantaría. Hombre, cómo lo sabes, Marquitos. Bueno, es que eso va a ser espectacular. Como bien decías, es el 16 de noviembre en la cubierta de Leganés, el Menuda Movida Festival con los 40 Classic como emisora oficial, con un cartelón de artistas. Mira, Seguridad Social, Los Rebeldes, Alejo Stivel, Rafa Sánchez de La Unión, Javier Ojeda de Danza Invisible, Javier Andreu de La Frontera, Modestia Aparte, La Guardia. Tienes las entradas en entradas.com, Marquitos, no te lo puedes perder. Vamos, que no te lo digo yo, que te lo dice Nacho Campillo. Vamos. Hola queridos, aquí Nacho Campillo de Tantango. Deciros que el día 16 de noviembre de este año vamos a estar en la cubierta de Leganés en un super festival que se llama Menuda Movida, con un montón de artistas increíbles. Ahora consigue ya las entradas porque van volando ya. Chao. Refugio, qué larga y triste.

Un clásico, cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos a jugar al Clásica Cachitos, ¿eh? A ver qué tal será, ya sabes. Con el teléfono del estudio, ¿no lo tienes? Pues apúntatelo, claro. Es el 91-347-7537. Así puedes jugar cada tarde en los 40 Classic, ¿vale? Bueno, antes de que marques, déjame que te cuente una canción, ¿vale? Tenemos fragmentada en tres cachitos. Uno que pertenece al inicio de la canción, otro de mitad y otro del final. Pues depende de la canción, a lo mejor es más fácil el primero o no. Hay algunos más largos, otros menos. Tú escoges el que quieres escuchar, ¿vale? Y la suerte está echada. Buscamos a ver si eres capaz de averiguar de qué canción se trata. Pues venga, activamos el teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, ya lo tenemos ahí disponible. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Lidia. Ay, recuérdame desde dónde, Lidia. Desde León. Vale, ¿y qué tal? Ah, vale, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la tarde, Lidia? Pues de maravilla, y escuchándoos todavía más. Bueno, bueno, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues Lidia, cuéntame, ¿qué cachito vas a querer escuchar? Pues yo te diría que la segunda parte, la 2. Vale, cachito número 2, atenta Lidia, escuchándonos en el 89.8, ahí va. Y ahí se acaba ese cachito 2. ¿Qué canción puede ser? Con el grupo me valdría en un momento dado, ¿eh? Ostras, pues... ¿podría volverlo a escuchar, Jorge, por casualidad? Venga, escuchamos. Y ahí se acaba. Ostras. Ostras, mira que lo llevo adivinando todos estos días las canciones, pero hoy... venga, a ver. Me pillas por completo, Jorge. Lánzate con algo, Lidia, vamos. Yo te diría un grupo inglés, pero es que no me suena para nada ahora mismo. ¿Nada? ¿No te atreves a decir nada? No sé, por decirte te diría los Bee Gees, pero no... No, pero empieza vaya, con... hombre. Empieza con B. Lidia, que tengas un buen fin de... Un besito. Igualmente, por fin. Chao, corazón. Venga, dejamos el teléfono disponible y ya tenemos llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Nieves, de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya de fin de semana? De fin de semana. Oh, qué bien, ¿eh? Qué bien sienta eso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Nieves, cuéntame, ¿qué cachito quieres escuchar si es que lo necesitas? Que a lo mejor ya sabes qué es. Te lo voy a pedir, pero este cuál es. Venga, ¿cuál quieres? El 1. Vamos a escuchar. Atención. Round, round, get around. Oh, has elegido bien, ¿eh? Beach Boys y Surfing in the USA. Bueno, a ver. La canción es I Get Around, pero bueno, eran los Beach Boys, ¿eh? Por eso decía que con el grupo me valdía, que lo decía antes, digo, bueno, venga, por eso I Get Around. ¿Qué? Hoy se cumplen 60 años del debut televisivo en el icónico programa de Ed Sullivan. Ahí estaban ellos con esta canción triunfando y la gente enloquecida con los Beach Boys. Bueno, Nieves, pues nada, triunfando muy bien, campeona. Hola, Jorge. Hola. Aquí al pecho, que le tengo al lado. Ya de fitness, ¿eh? También. Sí, ya estamos de fitness. A ver cómo ruges, a ver cómo ruges en antena, que te escuchamos. A ver. Muy bien. Que tengáis un fin de maravilloso. Un besito. Besitos. Chao. Los Beach Boys. El Clásica Cachitos. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Disco from that

tonight. Solo, solo, los números uno. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí seguimos rugiendo juntos en esta tarde de viernes. Jorge Sánchez. En Classic. Los 40 Classic. Y sabremos en esta hora cuál es la canción triunfadora en la gran batalla de los números uno. Quedan los últimos minutos para votar, así que si aún no lo has hecho, venga, corre, corre, corre. Entra en nuestro Twitter, @los40classic y selecciona a tu favorita, ¿de acuerdo? También escucharemos esos sonidos de la colección 40, celebrando el centenario de la radio. Y jugaremos a las figuras ocultas, por supuesto. Pero antes, me voy a por los últimos mensajitos, hoy celebrando el Día Mundial del Turismo. Buscando, pues, la última escapada que has hecho o la próxima que tienes a la vista. Voy a por los últimos, los que entran, porque tengo, vamos, chorrocientos mil. Vamos a por ello. ¡Hola! Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Bea, desde Cádiz. Hace dos días vinimos mi marido, mi mejor amigo y yo, de un viaje que hicimos a Nápoles y por toda la costa amalfitana. Aquello es precioso. Hola, soy Manolo de Asturias. Mi última escapada a Buenos Aires. Y después hasta la zona de Ushuaia, espectacular. Hola, clasiqueros. Nosotros, la familia Sánchez Gelado, hemos viajado a Ámsterdam este verano. Y ahora vamos a Zamora, a mi pueblo, a Losilla de Alba. Hola, Jorge. Soy Carlos de Hospitales de Llobregat. El próximo viaje que tengo previsto con mi mujer es el mes que viene. Nos vamos de crucero por el Mediterráneo. Buenas tardes, Clasi. Aquí Toñi desde Jaén. Pues mi próxima escapada va a ser en noviembre a los Pirineos, a Monte Perdido, porque queremos ver los colores del otoño. ¡Qué bonito! Fue a Asturias a ver a mi hijo, que está trabajando allí. Javier desde Oslo, Noruega. Mi próxima escapada, me voy a ir una semana a Canarias, a mi tierra, que hace tiempo que no la visito. Soy David de Larbos. Ir a Tailandia, Bangkok, Phuket y todas las islas Fifi y tal. Hola 40 Classics, aquí Eduardo desde Madrid. Con mi madre nos fuimos a Moraira a la playa y estuvo muy bien. Tarde fiera desde Valencia, Elena. Mi última escapada fue que me fui de crucero. Crucé del baño a la cocina, de la cocina al comedor y de la cocina al salón. Eso, para llorar. Maravillosa, esa no la he visto venir. Qué grande. Ay, qué maravilla. Gracias por compartir. El crucero, cruzar la cocina. Enseguida jugamos a las figuras ocultas. Vista 1. Vaya, estoy harta. Está arreglándolo desde hace 3 semanas. Sabe de mecánica muchísimo menos que yo. Que ya es decir. Ve pensando a ver quién puede ser. En nada buscamos la solución. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. I got a space. You found some better place. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Yeah. Yeah. cantando el Papa John Bridge. Bueno, están ahora mismo bailando un poco, creo, encima de las mesas Luisa, Miriam y Robin, que están ahí en la oficina. Venga, ya podéis bajar, que se os van a ver. En los 40 Classic, figuras ocultas. Claro, los viernes nos venimos arriba, y lo damos todo. Venga, pues ahora hay que darlo todo en las figuras ocultas a través del teléfono del estudio de los 40 Classic, el 91347-7537, para buscar la identidad de nuestro personaje de hoy, ¿vale? Personaje de una serie. Antes de que marques, vamos a escuchar una vez más la primera pista. Ahí va. Pista 1. Vaya, estoy harta. Está arreglándolo desde hace 3 semanas. Sabe de mecánica muchísimo menos que yo. Que ya es decir. ¿Quién puede ser? Abrimos teléfono, venga. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Fernando. ¿Desde dónde nos escuchas, Fernando? Cuéntame. Desde Madrid. Vale, 89.0. Fernando, ¿tú ya estás de finde o currando aún? Sí, soy de finde ya. Estoy descansando ya. Bueno, pues nada, a disfrutar de este tiempo para ti. A disfrutar, sí. Claro, sí, que sí. Sí. Fernando, ¿quieres una segunda pista o quieres resolver? Quiero una segunda pista, a ver si me puede dar una segunda pista. Faltaría más. Ahí va, escuchamos. Atento, Fernando. Pista 2. Y yo te puedo cortar la cabeza si no te arreglas inmediatamente, así que date prisa. Vaya genio tiene. ¿Quién puede ser, Fernando? No sé, podrían ser los Roper. ¿Y el nombre? Sé la serie, pero los Roper, pero que ya el nombre no me acuerdo. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo con haber ya participado en el concurso estoy contento. Si ruges, tendré claro lo que hacer. Decían los Roper. Mildred, ven, déjame que te ponga la corbata como es debido. No, que eres capaz de ahogarme. Si me dejase llevar por mis nervios a veces, lo haría. Era Mildred, de los Roper, efectivamente. Fernando, un abrazo enorme. Bueno, casi, igualmente. Tenías ahí el 50%. Digo, venga, va, me ha sabido mal. Un abrazo, querido, feliz fin de semana. Un abrazo. Chao, ahí teníamos a Mildred de los Roper, esa icónica serie que se estrenó en el 79. Por cierto, María Romero era la actriz de doblaje que prestaba su voz a este personaje tan reconocible, Pues en un momentito recuperaremos sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Love isn't always on time. Esto es Classic. Y esto también. Si te tengo aquí, puedo estar con otra mujer. Con otra mujer. Como recto, ¿para qué buscar si te tengo aquí? Los 40 Classic. Solo tus números uno. Maria, you've gotta see her. Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 16 de junio de 2004. Este fin de semana celebramos el cumple de un mexicano encantador. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Alex Inte. Que nos aclaró cómo se pronunciaba su nombre y el porqué del mismo. Me da pena contarlo, pero mis amigos me decían el Sinteclados. Sí. Lo fueron acortando y de cariño me empezaron a decir Sintec. En los 40 teníamos ganas de echarle el lazo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Estoy muy contento de visitar por primera vez España. Y Mundo Light fue la excusa perfecta. El disco, pues en estos tiempos de tanto caos y de tanta crisis, de violencia y todo, pues yo quisiera compartir la búsqueda del equilibrio y de la paz interior, ¿no? De la reflexión. Su desembarco en España no pudo tener mejor madrina. ¿Esto es como hacer un sueño realidad para ti, el cantar con Ana Torroja? Absolutamente. Un sentimiento que era mutuo. Le pregunté a Ana, ¿te gusta cómo lo estoy haciendo? Y le encantó, y estaba cómoda y relajada. Duele el amor fue la carta de presentación de un tipo muy optimista, cuyas canciones venían a aportar. Y es algo que yo siempre me he preocupado mucho, ¿no? De ponerte de buenas, que escuches uno de cualquiera de mis discos y te cause un buen sabor de boca, te aligere la carga, ¿no? Artista de éxito en México. Pero pues soy un afortunado, un privilegiado en ese sentido. Percibía un gran momento para la música en español. Si nos unimos y si los artistas logran difundirse en no solamente en su país, sino en distintas partes, vamos a sobrevivir todos juntos, ¿no? Reconocía el camino recorrido antes de cruzar el charco. Me he ganado mi derecho de piso muy poco a poco para poder llegar hasta cruzar el océano desde México para acá. En 2004, la familia 40 creció exponencialmente en América. Así es, están creciendo enormemente, cosa que me da mucho gusto. Y Alex justificaba su alegría porque es en bien de la música. Ante una de las mayores familias musicales del planeta. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.